Mari, Mari, compuche, Mari, Mari, Jupeñipla, bien. Desde el territorio Curacautín, Lof Contúe, comunidad Limpicolipi informa que esta mañana fuerzas especiales de Bailahueque hacen ingreso a desalojar la comunidad desde el fundo Santa Filomena. Actualmente, dueño María Luisa Lyon y actual arrendatario José Emilio Chaín. Como comunidad hoy en día estamos indignados y sorprendidos de la actitud del Estado chileno, de cómo manipula y cómo gasta dinero en desalojar a comunidades en medio de esta pandemia que el mundo entero hoy en día está viéndose afectado, sabiendo que la salud hoy en día es lo primordial. No sabemos que si fuerzas especiales pasó por control sanitario, no sabemos en qué situación ellos vienen, sabiendo que Victoria, cercano de estos días, entra a cuarentena. No sabemos la situación de ellos y ellos hoy en día llegan a desalojar a la comunidad. Una fuerte represión hacia una familia que estaba habitando dentro del predio del fundo. Así que hacemos un llamado a estar atentos a lo que va a pasar, a lo que va a suceder dentro del día, porque traen una orden de desalojo y de control ellos, para que ellos permanezcan dentro del fondo. Así que chal tumay, pupeñi pulamien, huehuain, tañi huaychan, venceremos en nuestra lucha, pupeñi, chal tumay. Bueno, micros radiales.